Obrador, que no puede utilizar más el mote de autoproclamado presidente legítimo, ver, por coyote, ejemplo. Coyote, no te desvíes, no estamos hablando ¿cómo? De eso. No, estamos en lo mismo, todos son emergentes, y este es un programa emergente dedicado para, ¿y por qué, René Venturoso? Para Nora, por ser su onomástico o cumpleaños. Empezamos muy accidentados por esto de que no estamos acostumbrados a hacer transmisiones pues emergentes, ¿no? Ajá. Pero pues ya veremos cómo surge todo esto. No sabemos todavía si tenemos respuesta de Nora, si ya nos está escuchando. Esperemos ya, que ya lo esté haciendo. Ya nos está oyendo, no sé. Dice que se estaba poniendo la pijama, caramba. Ah, ¿por qué bueno. Me tiene que decir ese tipo de cosas? Ah, ok, entonces... Escúchalo, sí. Porque estamos al aire para ti, es exactamente lo que estoy escribiendo. Perfecto, bien hecho. Ok, entonces, ¿por qué no te parece que mientras esperamos le mandamos a una buena rolita y que sea, ¿por qué no Happy Birthday to You? ¿Happy Birthday to You? ¿Con quién? Tenemos varias versiones. Pues, ¿qué te parece con Topollillo? Ya que estaba en este caso hablando de que uno de sus alumnos le hizo pues la maravillosa felicitación a través de mi homónimo, Coyote Lagañas, alias Ricardo González, ¿dijiste? Alias Cepillín. No, bueno, es que acabas de decir Topollillo y después te vas con Cepillín, ¿quién te entiende, carnal? No, pues tiene esa relación, entonces si le gustó esa, seguramente le gustará más esta que le vamos a programar a continuación, René Venturoso. Ok, entonces esto es Topollillo en el especial de cumpleaños de Sursex and Roll Radio. Exactamente, el primer especial de cumpleaños dedicado para ti, Norita, una de nuestras más fieles radioescuchas. Felicidades. Y una de nuestras más queridas. Por esos cinco largos lustros. Exacto. Pues bueno, esto sigue siendo el especial de cumpleaños por Fábrica de Mitos exclusivamente. Exactamente, que es lo mismo que para ti y un susurro de cumpleaños. Yeah. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos. Es para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a bien, después de estas muy bonitas mañanitas a cargo de un títere, estamos de vuelta. Un títere, exactamente, y de un anfitrión en extremo... ¿Acartonado? No, acartonado, y a mí aparte me caía mal Raúl Astor. No dejé de relacionarlo nunca con aquel programa que para mis pequeños ochentas era un hombre que aparecía con mujeres en extrema... Con muy poca ropa y era amoral en ese entonces cuando yo era niño. Entonces el verlo con Topollillo me era siempre desagradable. Te choqueaba la mente. Pero bueno, ya que estamos hablando de los ochentas, en los ochentas nació Nora. Exactamente, hace 25 años. Hace 25 años, un día como hoy, pero de mil... No, de los 80, no vamos a balconear. En un día como hoy, pero de hace 25 años. Según, exactamente. Según, o sea, la mamá de Nora. La mitad de la nota de hace 50 años del Universal. Exacto, oye, mira. O sea, mira, si Sorsex Arnold dura otros 25 años, ya podemos decir hace en algún programa, en un día como hoy, pero de hace 50 años, nació Nora. Exacto. Qué emocionante, René Venturoso. Así es. Entonces, ahorita estamos como los programas de recuerdos, de retazos. ¿Qué es tu primer recuerdo de Nora, Coyote? A ver, dime. Ay, hay muchas cosas, pero una de las cosas, de las experiencias más bonitas fue cuando la conocí y nos vimos en una calle de allá por el metro Chilpancingo, muy cerca de ahí, y fuimos a dejarle unos libros de Harry Potter a uno de sus amigos que trabajaba en una editorial. Entonces, después de ahí, subimos a su azotea y estuvimos mucho tiempo ahí, y es toda una Amelie urbana, la señorita Nora, y me encantó, me ha dado muchas sonrisas esta increíble mujer. Ah, qué linda memoria, Coyote. Gracias por compartirla. ¿Y la tuya? ¿Cuál es tu primera visión de Norita, René Venturoso? Ah, bueno, pues a mí me dio mucha gracia y me impresionó mucho cuando me habló por teléfono. La primera vez que me habló por teléfono, que ni me conocía, por cierto. Ajá. Así de, hola, ¿cómo estás, René? Y yo, bueno, sí, hola, ¿cómo estás? Ajá. Y... Ah, exactamente. Sí, recuerdo. O sea, algo tan simple, pues me pareció así como muy chido, muy bonito, pero ya otra experiencia ya con ella fue, pues, prácticamente casi todas las veces que he convivido con ella. Es una chica muy linda. En aquel lugar que dejaban fumar y que estaban en cuatro paredes, aún me sigue intrigando en dónde se metieron en aquella ocasión. Ah, sí, cierto, también esa ocasión de cuando conocimos el Nabucos fue muy chida, de que llegamos presumiendo de que aquí venden cervezas cubanas. Ajá. Y el mesero, no, solo están en la carta, no las vendemos. Casi, exacto, casi. Y mira, tenemos una radioescucha en este momento y ¿ah, sí? Dice Pachecos, pone con signos de exclamación. Y sí, efectivamente, claro. Aquella tarde, escuchando a Jar Tiersen y platicando de Amelie y suspirando, viendo el cielo nublado. Ajá. Hace un año también, sí, estábamos en esas condiciones y Norita tenía ahí un pequeño obsequio para los dos en esa tarde. Gracias, Norita, gracias por existir. ¿Y qué te parece si vamos a rock and roll? Así es, pues ¿por qué no ponemos? Rock and roll es algo sabroso que le pueda gustar a Nora. Pues no sé, ¿qué te parece, ya que estamos con esto de la onda de los cumpleaños? Ajá. A los Beatles. A los Beatles, me late, pues ¿qué canción vas a poner? Obviamente Verde. Ah, no puede ser otra. Exactamente. Esto sí. Okay. Esto, perdón, sigue siendo el especial de cumpleaños de Nora en Fábrica de Mitos. Que lo mismo que al revés. Yeah. Exacto. Estamos de vuelta. Este programa ha sido gracias a... Exactamente. No, pero debemos de sonar como en la nota de hace 50 años. Qué bueno que están ustedes aquí, querida familia mexicana, linda familia mexicana, o sí, ustedes que están en su casa, seguramente usted, señora, está ya sirviéndole de comer a su marido y le está poniendo las pantuflas. Pues sí, este programa ha sido llevado hasta usted por la magia de la tecnología, el control remoto, usted sabe todas estas cuestiones que actualmente, pues, se dan. René Venturoso, querido amigo mío, el ingeniero de sonido, él es el mago. Gracias a la modernidad del mundo moderno del día de hoy, tenemos la posibilidad de hacer este tipo de programas traídos directamente hasta la comodidad de su casa, señor, señora, pero en especial dedicado a Nora, gracias a la magia de la tecnología y a mucho corazón y tripas. Efectivamente, y bueno, pues nosotros somos el dúo atómico. Yeah. Exactamente, ¿qué otra cosa más retro que el dúo atómico? Bueno, pues ya estuvo bien. Pues bueno, es que a Nora le sorprende mucho que estemos transmitiendo en control remoto cada uno desde su propio hogar, pero pues esto sucede gracias a la magia de la tecnología, Nora, ya lo decían nuestros queridos locutores retros. Así es, no hay otra forma, y pues se nos ocurrió así de repente, vamos a regalarle un bonito detalle a Nora, y qué más bonito detalle que el detalle de la radio. Exactamente, la radio, como dice nuestra profesora Marta Romo, de la cual me enamoré profundamente, una señora que fundó Radio Infantil y que estuvo bajo su dirección durante muchos años, dice que la radio es un medio cálido y que a través de la radio se pueden enviar abrazos. Entonces, besos, ahorita, apachurros, todo lo que desee. Un abrazo, qué bonito, ¿no, René Venturoso? Así es, gracias a esto, la tecnología deja de ser fría para volverse un medio cálido, apapachador. Eso lo dice McLuhan, por supuesto. Así es. Exacto, bueno, pues, híjole, felicidades, Norita. ¿Por qué no vamos a otra rola? ¿Qué te parece? Claro que sí, y ahora una rola que le dedicó uno de sus alumnos, pero también nosotros se las vamos a dedicar porque somos retecopiones. A ver. ¿Qué te parece Las Mañanitas con Cepillín? Me late, porque al final de cuentas, Ricardo González es homónimo de Coyote Lagañas. Así es. Es lo mismo que al revés. Yeah, y esto sigue siendo... Ahí también aplica. Y esto sigue siendo el especial de cumpleaños para Nora. Exactamente, por Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Por Social Extra Radio, por supuesto. Yeah. Estas son Las Mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete, machete. Ocho, Pinocho. Nueve. Diez. O veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años, se los desea Cepillín. después de una pequeña pausa, regresamos, escuchamos a Ricardo González, alias Coyote, con las mañanitas. No, a Cepillín. Ah, perdón, perdón. Eres otro Ricardo González, ¿qué pasó, René Venturoso? Bueno, es que, no sé, algo pasó. Exactamente, pues es que es como parte del anecdotario y las curiosidades que ocurren, ¿no? Así es, pero no estamos hablando de ti, Coyote, perdón. Esto está dedicado a Nora. Ah, exactamente, perdón, lo siento, Norita, feliz cumpleaños. De repente uno piensa que ya está en el programa y todo, pero no, esto es el especial de cumpleaños para la señorita Nora. Y bueno, estábamos recordando qué es lo que ha pasado en hace 25 años, y yo aquí tengo una nota que te puede interesar, René Venturoso. ¿Ah, sí? En 1983 se estrena nada más y nada menos que una película de la cual tú eres fan, que es El Retorno del Jedi. Así es. Exactamente, y también en 1983 aparece el disco Thriller de Michael Jackson. Fíjate. O sea que el año de 1983 es un gran año. Exactamente, y porque también, obviamente, hace 5 lustros, pues nació nuestra querida amiga Nora. Así es. Han sucedido bastantes cosas y podremos enumerarlas, pero yo creo que lo más importante y que ahora nos incumbe es el nacimiento de Nora. ¿Es la qué? El nacimiento de Nora. Ah, por supuesto. ¿Y entonces qué otro tipo de fechas tenemos? También nació Lenny Kravitz un 26 de mayo. Exactamente. Un gran músico. Así es. Y también se estrena la película de Krull. ¿Recuerdas esa película tan mala? Sí. La llegaste a ver, era de las películas que les vendían bien baratas a Canal 5 y tú te las tenías que chutar cada mes a través de Cine Permanencia Voluntaria, ¿no? Uh-huh. Y por si fuese poco, también no solamente te la chutabas en la mañana, si no la habías podido ver en la mañana, te la aventabas en la tarde. También hay que decir que Eurythmics sacó Sweet Dreams. ¿Cómo? Eso no escuché. Los Eurythmics sacaron los Sweet Dreams. Su disco, ¿también? Sweet Dreams, claro. Wow, es aquella rola tan emblemática de hace 25 años que después coverear a aquel hombre andrógino, alias Marilyn Manson. Y también Paul McCartney, hablando algo militero, Pipes of Peace. Ay, nada más y nada menos que uno de los músicos favoritos también de nuestra amiga Paul McCartney. Y también U2. Bueno, no tanto ya de como solista, pero sí dentro del cuarteto Liverpool, y esto me recuerda en alguna ocasión en que pudimos ir juntos a la Cineteca Nacional y vimos nada más y nada menos que la película de Get Back, que es ese concierto de Paul McCartney, si no me equivoco, por ahí del 92, que alterna entre Maracaná, el estadio de Maracaná y en París. Entonces es un concierto bastante ponchado porque toca rolas de los Beatles, la mayoría. Entonces la disfrutamos mucho esa tarde. Y ay, Norita, qué placer es ir contigo al cine, carajo. Sí, escuchar a Paul McCartney es como escuchar a los Beatles sin los Beatles. A los Beatles. Así es. Exactamente. Entonces, ¿por qué no vamos a una rola Beatles dedicada para Norita? Ah, ya escuchamos Birthday, rola Beatles sin los Beatles. Ah, me late bastante, dedicada para ti. Perdón, René Venturoso, es que yo sabes, este tipo de transmisiones a veces cuesta trabajo escucharlas bien. Así es. Bueno, ¿por qué no ponemos a las donas con Baby, You Can Drive My Car? Exactamente, nada más y nada menos que debe ser un grupo, seguramente Homero Simpson es fan de esta banda, ¿no? Así es, también ahora nos está recordando que hoy es cumpleaños de Paul McCartney, imagínate. Ah, exactamente, cumple 66 años, en un día como hoy, pero de hace 66 años, exacto, gracias, Norita. Sí, la corresponsal a la ayuda, entonces solo por eso vamos a poner dos rolas. Esta, la de las donas, y otra sorpresa que ya verán después. Esto sigue siendo el especial de cumpleaños por Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Exactamente, regresamos. Yeah. You can do something in between, baby. years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Así es, felicidades. Y bien, estamos de vuelta. Exactamente, y esto sigue siendo Soul Sex and Roll Radio. Especial, especial de cumpleaños. Para una niña especial, que es la señorita y maestraza Nora. Una niña especial que vive en una ciudad especial con... Con amigos especiales, ¿por claro. qué no? Sí, todos tienen diferentes, yo estoy manco. Exactamente, con capacidades diferentes. Exacto. A mí me hace falta un tornillo. Somos especiales. Exactamente, muy especiales. Pero no tanto como bueno, no. Pues, híjole, ¿qué pasó? ¿Qué otro tipo de notas de 1983 encontraste por ahí? Ah, pues, también Scarface, se estrenó cara con cortada, Al Pacino, exacto. Y Michelle Pfeiffer. Una muy buena película. ¿Qué más? Nintendo saca a la venta su Nintendo. ¿Nintendo? ¿Qué juego? Pues el primer Nintendo, o sea, el primer hito Nintendo con Mario Bros. Y Duck Hunt. Salió en 1983. Y que tenía su pistola de alambre y que le disparabas a los patos en la pantalla. Y que salió un perro burlón. Ese. Cuando no les lograbas dar en el blanco a los malditos patos. Ese mero juego que yo creo que es uno de los favoritos de Nora, porque me ha dicho que le gusta mucho jugar Nintendo. Entonces, ¿cuál? ¿El Duck Hunt es el que le gusta? También Mario. Órale, qué chido. Sí, pues es que ya son los juegos ya más sofisticados de Wii ya no los entiende, no, vaya. Sí los entiende, se ha jugado, ya ha venido a jugar y casi gana. Casi ganan, pero pero aún no, creo que Nora te hace falta una actualización de Nintendo Wii. Y René Venturoso es el indicado para darte esa clase. Claro, la invitación está abierta y más en este Norafest, porque no es como solo un cumpleaños, es el Norafest. Exacto, y les recordamos que el próximo viernes precisamente vamos a estar en el Norafest 2008, es. Que se va a llevar y nada, se va a llevar a cabo nada más y nada menos que un lugar conocido esquivelescamente con el nombre de Burburrock. Así es, donde todo el mundo se pone eléctrico, ya lo saben, cáiganle, que está en Mérida, entre Querétaro y no me acuerdo qué otra calle, pero está muy cerca del Mamarrumbas de la Roma. Exacto, y si no va Manfafa Musguito, les prometo llevar a Leti Europa, que es lo mismo que al revés. ¿A poco no? Con calcetotas amarillas para que tenga el piernón. Exactamente, y ¿quién podría ser Mimoso Latón? Yo no. Tú podrías serlo, por supuesto. No, yo soy yo soy Patas Verdes. No, tú eres como Topollillo. Exactamente, yo sería el cuadrado de Raúl Astor, ¿cómo no? Claro que sí, o el profesor Girafales. No, babas, ¿cómo se llama el profesor de Odisea Burbujas? Ay, Memelovsky. Memelovsky. Ah, claro. Por supuesto. No, creo que más bien tienes como... Que después ya, estamos hablando de los 80s también. Tienes un perfil de, más bien de como sí, de coloco. De los 80s. Y me estaba acordando que también ya en los 90s, cuando regresan a los Burbujas, ajá, se ponen ahí a una guapa ratoncita. Yo hasta dije, no, eso no estaba en mis tiempos, sino seguramente hubiesen despertado mi erotismo demasiado temprano y no lo recuerdas. Ya tarolas, no te hagas bolas, como sería en la película de Burburrock. Exactamente. ¿Por qué no nos vamos a otra canción, René Venturoso? Me parece perfecto, y estas canciones pues van dedicadas directamente a Nora. Ya ponte la que quería dedicarle desde hace rato. Perfecto, Rafael, Mi Gran Noche, dedicada para Nora. Y después para la noche de Burburrock. Claro. Este próximo viernes. Esto sigue siendo La Fábrica de Mitos, que está transmitiendo el especial de Sursex en Roll Radio de cumpleaños de Nora. Exacto, y me pide un saludo para Mr. Boobies en su especial. Hazme el rechingado fabrón. Bueno, está bien. Saludos para Mr. Boobies, no Boobies, güey. ¿Cómo se llame? Ok, pues vamos a Mi Gran Noche. Yeah. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Ira, ira, ira, ira, ira, la, la, la, la, la, ira, la, la, la, la, la, la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Ira, ira, ira, ira. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Estás escuchando el especial de cumpleaños de Nora. Estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan el cumpleaños de Nora. Exactamente, pues seguramente son todos sus amigos, todos sus más electos amigos están escuchando este programa, sus cibercuates. Déjame decirte que también Lili Morada está escuchando. Muchísimas gracias a toda la gente también que escucha este regalito para... ¿Sí me escuchaste, carajón? ¿Sí me escuchaste? No, que también Lili Morada está escuchando, y no solo sus amigos, tenemos... como gente escuchando, quién sabe dónde salió y está escuchando. Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah, qué chido. Pues muchos saludos también para ellos. René Venturoso, discúlpame por no escucharte, pero esta transmisión me hace un poco sordo. Sí, el problema de transmitir en... por la magia de la tecnología. Pues nos evita tener el lenguaje que ya tenemos acostumbrados de hacernos señas, mirarnos y cosas así, entonces pues no sabemos... toquetearnos también en ocasiones. Exacto. Ay, René Venturoso. Pues bueno, vamos a concretar esto. Desafortunadamente, esta transmisión también ha llegado a su fin. Sí, lamentablemente. Norita, refrendamos la buena vibra que este Sorsex and Roll Radio te dedica, pero al mismo tiempo y de manera personal, hablo desde el fondo de mi corazón y mi alma, te quiero mucho. Gracias por todo lo que he aprendido de ti. Gracias, okay. Coyote. Ahora me toca a mí. Adelante, por supuesto. Norita, eres una persona maravillosa. No te dejes derrotar por la vida. Pégale en la cara, carajo. No te me apachurres. Te quiero mucho. Y pues te vamos a dedicar una rola que te gusta bastante, de una banda que te acaba de... que conociste en este programa. Exactamente, a nosotros también nos gusta bastante, nos gusta que te guste. Y esto es nada más y nada menos que Los Petercellers. En directo desde Almería, con su super disco chino. Y la frase tan encantadora al principio de la rola de... ojalá ellos algún día nos dejen grabar esto. Así es, como nosotros grabamos este programa para que lo bajes para tu entero disfrute como otro regalito más. Pero lo publicaremos, eso no será demasiado hedonista. En fin, eso lo...